Vamos a dedicar unas semanas de aquí a Navidad a hablar de los contenidos de la tarea que hizo el padre Orlandis en Escola Corpus Jesu. Es decir, la intención mía no es en este sentido hacer como repetir aquí de palabra lo que se dijo en Cristiandad, los números de homenaje al padre Orlandis, que se hizo el año 58, o el que se hizo explicando la fructificación de un carisma apostólico. Pero sí que los tendré en cuenta y recomiendo que sean leídos. Pero se trata de transmitir algunas cosas, en gran parte a veces exhortando a la lectura renovada de cosas que él escribió en la revista Cristiandad o en otros sitios, y a veces citando cosas que fueron dichas en conferencias o en conversaciones, etcétera, y que algunos tuvimos la suerte de oír, ¿no? Que otros muchos que oyeron están en el cielo y desde allí velan por nosotros para que seamos fieles a la simiente recibida, y otros, gracias a Dios, muchísimos, no las oísteis nunca directamente, gracias a Dios muchísimos, O sea que para reiterar eso y transmitirlo vamos a dedicar como a hacer una repetición, ya veréis por qué digo esta palabra, de las enseñanzas, de lo que el padre Orlandis enseñaba. He dicho repetición con toda intención. Repetición es un concepto muy de ejercicios de San Ignacio, ¿no? Hay muchas contemplaciones que San Ignacio las pone para hacer 5 veces, A la medianoche, a la mañana, al mediodía, a la tarde, otra vez por la tarde, 5 veces. Las dos banderas está hecha para hacer 5 veces. Bueno, con el añadido de los 3 binarios. Y otras muchas, la mayor parte de la segunda semana, en el mes de ejercicios, tal como lo pone San Ignacio, se toma un tema del Evangelio y se hace 5 contemplaciones, 5 horas sobre ello. Se llama repetición. Es importantísimo, y los que conocen los ejercicios de San Ignacio saben que San Ignacio le da mucha importancia. Esto lo digo como un comienzo de una cosa que es lo primero que voy a decir. El padre Orlandis era un hombre que repetía mucho, pero no solo repetía, sino que decía que había que repetir. Lo decía insistentemente y repetidamente. Y voy a tratar primero de esto, porque como que yo todo lo que voy a decir aquí, los que me han oído a mí desde hace años, están en escuela hace años, casi todo me lo habrán oído decir alguna vez, o lo habrán leído en el Padre Orlandis, o ya lo saben. Pues tengo que comenzar por justificar que repita. Por otra parte, el temor de repetir puede hacer que gente que, gracias a Dios, no estaban aquí cuando vinieron los primeros de la generación actual, ¿verdad? Pues a lo mejor damos por sabido que ya lo saben y a veces no lo he oído decir nunca, más que confidencialmente a sus padres o lo que sea. Pero hay que decirlo aquí, a todo el que venga tiene que oír esto, por si no lo ha oído nunca o tiene una vaga idea, pues oírlo repetir formalmente, y los que ya lo hemos oído decir, pues comenzando por mí, pues lo oigamos reiterar, lo ratifiquemos y lo penetremos de nuevo. Padre Orlandis decía que había que repetir mucho. Lo decía hablando de la revista Cristiandad. Decía la revista Cristiandad, para hacerla bien tiene que ser insistente. Los temas nucleares, que son aquello por lo que la revista existe, se tienen que decir continuamente. Dice, ni si conviene con las mismas palabras. Dice, y no poner solo pies de página, sino caps de página. Ponerlo arriba con letra grande, ¿no? Esta cosa que acabamos de poner en un número de Verdaguer, que hemos puesto un pie de página de que la fiesta de Cristo Rey se instituyó para augurar el día en que el mundo entero de corazón y buena voluntad obedecerá al suavísimo dominio de Cristo Rey, afirmación pontificia reiterada unas 200 veces según los estudios del padre Gartua y silenciada millones de veces, ¿no? Pero que los papas, está la fiesta de Cristo Rey para afirmar esto, que el mundo se tiene que convertir totalmente a Cristo y obedecerle en todo, en las cosas públicas, en las cosas políticas, en la política internacional, en la escuela, en todo, porque a Cristo se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, y los apóstoles son enviados para enseñar a todas las naciones todo lo que Cristo ha enseñado, ¿eh? Y él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y en la encíclica Quas Primas, que donde se dice que el reino de Cristo no es un reino como el de los reyes de la tierra, temporales, diríamos, pero lo que dice es una cosa muy clara. Al decir que no hay que confundir con un reino puramente terreno, dice enseguida, por lo demás, sería un error craso arrebatar, quitárselo porque lo tiene, a Cristo en cuanto hombre, la soberanía de cualquier cosa civil. Civil, social, política, ya que tiene del Padre el derecho absoluto sobre la creación, de tal suerte que todo en el universo está sometido a su voluntad. Esto es la encíclica Quas Primas. Es un craso error pensar que Cristo, en cuanto hombre, no es soberano de todas las cosas del mundo. Bien, pues esto lo hemos puesto en Cristiandad ahora. Si podríamos ponerlo arriba de en algún momento, o cuatro veces cada número, arriba de todo. Repetiu seis veces, ¿eh? Repetiu. Y decía, ¿habéis visto hacer alguna acción cultural, política, sin insistir siempre en las mismas palabras? ¿Qué órgano de un movimiento del catalanismo, o los republicanos, o lo que sea, no dice cada día lo mismo? Y con las mismas palabras, porque si no la gente no se entera. Los que están entusiasmados lo leen con gusto cada día lo mismo. Que Cataluña es una nación, o que etcétera, lo leen con gusto cada día. Y si no se dice cada día, no se entera nadie de que esto lo haya dicho nadie nunca. Y claro, los que quieren hacerlo, tienen que decirlo cada día. Perlanis ponía ejemplos así, ad hominem, ¿eh? Como Cristo pone ejemplos de negocios incluso ilícitos, pero hechos con habilidad, para no ser más tontos los hijos de la luz que los hijos de las tinieblas. Perlanis ponía ejemplos así, dice, los políticos repiten, dicen siempre lo mismo, lo dicen cada día con las mismas palabras, y si no, no les votaría a nadie. Así se hizo la solidaridad, así se hizo la comunidad, así se hizo el estatuto. Explicaba toda la historia del catalanismo y la política de Barcelona. Y decía, aquello que nosotros tenemos vocación de dar a conocer, que es la doctrina de la Iglesia sobre el reinado de Cristo y la esperanza del reinado, hay que decirlo siempre, insistentemente, repetir. Entonces decía otra cosa en torno a esto, ya que comenzando hablando de la revista, hacía una recomendación, varias, voy a citarlas, sirve de preámbulo a los temas que voy a tratar y los voy a enunciar después. Decía, leed Cristiandad y hacedla leer. Digueu que val. Daos cuenta de que es importante, apreciadlo, convenceos leyéndola, que es oportuna, que es urgente, que es importantísima, y decidlo, convenceos y decidlo. Si veis a alguna persona que viene aquí a oír mis conferencias, decía el padre Orlandis, y que no le conocéis, no es del grupo antiguo, no le conocéis de nada, preguntadle, haced que os lo presenten, procurad haceros amigos, no le dejéis solo, que es lo que suele pasar el que viene aquí por primera vez, que se queda solo. Y nadie le importa tres pepinos, cada uno habla con sus amigos. Esta bronca nos va a acabar a Rwandis a todos. A mí me vino muy bien, porque se ve que consiguió que algunos me mirasen la cara a mí, porque yo era nuevo. Es que yo era nuevo. Yo, por tanto, a mí me interesa esto, que Rwandis decía, a los rebels de l'ou de l'escola antiga, que eren els antics. La primera generació no ens mirava la cara, no els, no els intermediaris entre la primera i la segona. Pero algunos hicieron lo que el Barbanes dijo y llegué a tener yo entrañabilísima amistad con algunos de la primera generación. Y si no lo hubiese tenido, pues muchas cosas que, buenas que me han pasado a mí no hubieran pasado. Mire, no hubiera estudiado filosofía ni hubiera casado con mi mujer. Ni hubiera colaborado con María Asunción López. Una cosa intervino Jaime Bofill, en la otra Juan Bofill, en la otra en Tomás Lamarca. La amistad con esos tres, a mí me dio la filosofía, mi esposa y María Asunción López como colaboradora. Tratad a la gente que viene, no les dejéis como forasteros. Acoged a los desconocidos, no os quedéis solo hablando entre vosotros, abríos a la amistad de todos los que puedan ser, que puedan recibir lo que tenemos que comunicar. De estas cosas decía, colaborad, piedad, piedad, piedad, piedad, no os cerréis también en lo intelectual, buscad en todo la unidad, no esta manera de pensar, sutrax, como que a mí me interesa la historia, no me importa la teología. Soy teólogo, no sé nada de... Bueno, puedes no ser un especialista de derecho canónico, pero un teólogo que no sepa nada de derecho canónico es una tontería, ¿no? Y pasa, esto está pasando, es el mito de la especialización, que el padre Rwandis, no os lo había dicho nunca, odiaba profundamente. Decía que se había degradado la cultura por el prestigio de la especialización. ¿Qué verdadero es esto? Seguramente esto no me lo habéis oído decir nunca. El prestigio de la especialización. Ahora se está triturando todas las universidades americanas. Hay unos títulos académicos especializadísimos. Y esto ya lo hemos visto todos los que nos hemos dedicado a la enseñanza. El que estudia en la facultad de geológicas no sabe nada, no sabe lo que es una célula, ni la cariocinesis. Y el que estudia en la facultad de biología no sabe lo que es los periodos geológicos de la capa terrestre. Y en los exámenes de bachillerato, un examen de geología, no hay un biólogo que te lo pueda calificar. No hay un matemático que sepa física, ni un físico que sepa química. Es una cosa espantosa. Y antes la cultura universitaria estaba puesta de manera que antes de acceder a la propia especialización, pues tenías una serie de disciplinas de cultura general. Para entrar en filosofía tenías que estudiar dos cursos de latín, dos de griego, historia universal y de España, literatura universal y de España, y parece que es bastante justo eso, ¿no? Historia de la literatura, etcétera, etcétera. Pero han disolviado la especialización y decía que no nos cerrásemos, etcétera. Pero han disolviado la especialización y decía que no nos cerrásemos. Por tanto, he aludido un punto en que el Rwandis tenía muchas preocupaciones culturales e intelectuales y procuraba formarnos. Pero viene una cosa que hay que decirla siempre. Mirad, esto lo he dicho otras veces, lo repito. Uno tarda años en entender en unidad que la misma persona te diga estudia. Este año he sacado notas demasiado bajas, tienes que tener matrículas de honor. Y te diga, casi en la misma conversación, y si vienes aquí para ser sabio, no hace falta que subas la escalera. Si pensaba que tenías vocación de estudio, tenías que hacerlo bien. y sabía que Escola, para hacer la revista, necesitaba que hubiese gente que estudiara en serio. Y por otra parte decía, si vienes aquí por el radio, pues vas a venir. Por una razón muy sencilla. Pedro Grandis no tenía una preocupación por la historia o la filosofía, la sociología, como un fin en sí mismo de su vida y de su apostolado. No. Citaba aquello del padre Coloma, que aunque novelista parezco, solo misionero soy. Y él decía, yo aunque parezco historiador, soy apóstol del reinado de Cristo. Ahora, lo que pasa es que su vocación apostólica, que es lo que vamos a tratar de hacer entender, era una cosa que resultaba congruente, una responsabilidad suya, era hacernos vivir algo que dice él por escrito en Cristiandad. Hay que sobreanalizarlo todo, todo. Tiene unas conferencias que están manuscritas, así que dice que el padre Ramiel también tenía esta idea de integrar todas las cosas en la idea del reino de Cristo. Es decir, el padre Ramiel no era una persona que tuviese un deseo de inmersir, que a veces se hace sumergiendo la fe en la cultura, sino que sabía que todas las cosas humanas tienen que ser sometidas a la fe en Cristo, que tiene que sermonizarse todo, por tanto todo es bueno, y hay que estudiar historia y filosofía y ciencias y todo, los que tengan que estudiar y sus propias aptitudes e inclinaciones. Su intención, lo decía, era formar celadores del apostolado de oración, decía, está escrito en Cristiandad. Hemos tratado de historia, de sociología, de filosofía, de teología. ¿Qué quieres con tantas cosas? Quiero formar celadores de la postulación en el auditorio que tenía, que si no hacían esto en serio, ¿qué hubiera pasado? De aquellos señores iniciales que procedían casi todos de la congregación mariana, hubiesen seguido el rumbo que siguieron tantos otros de la congregación mariana, que ya tenían cultura, pero eran abogados del Estado y nada más. O eran ingenieros y nada más, y nunca se habían preocupado de que su cultura tuviese nada que ver con su apostolado. Había un apostolado, diríamos, puramente espiritual, eso todavía lo habéis vivido en muchas sesiones piadosas. Un apostolado que era ir a las vísperas de la Virgen con mucha devoción, ir al acto de congregación, ir a las catequesis. Y aquel señor a lo mejor pues era licenciado, doctor en historia, abogado. Y no, nunca se había preocupado de poner su profesión integrada en una visión cristiana que no que pudiese servir para la presencia de lo que hago el reino de Cristo en la vida cultural, en la vida social. Y así estaba. Y eso ha sido frecuentísimo. Había muy poca gente, ¿no? Si un sacerdote se tenía afición a la historia, pues se dedicaba a la historia. Y celebraba misa, pero no integraba su... Unas pocas personas, el padre Casanova tenía ese ideal sintético también, y algunos otros tuvieron un ideal de penetración de la espiritualidad y de la religión. Los que tenían esto hacían estudios eruditos interesantísimos, para Holandés tiene cosas de un valor genial, por ejemplo, en tantos estudios de ejercicios y cosas así, y al mismo tiempo, pues tenían una piedad apta para ser recibida por toda persona piadosa, aunque fuese, digamos, analfabeta, entre comillas, por lo menos. No sé si me explico. O para Casanovas podía escribir unos estudios sobre el siglo XVIII catalán, con mucho estudio, mucha documentación, y después hacer un estudio de ejercicios de una piedad fervorosísima. Este era un estudio de Santa Teresita que es de los tres o cuatro libros más sinceramente teresianos, como el de Filipón y algunos otros. Y el Parlandis tenía esto, más sintéticamente que para Casanova, sin duda. Bien, entonces el Parlandis era un apóstol del reinado de Cristo. Para ello, esta hizo una serie de conferencias cuyo objeto formal, diríamos, unitario, era la teología de la historia. Y materialmente el contenido pues se explicaba en pues, el Tratado de Westfalia, pues, se explicaba la paz de Aquisgrán en 1748 y la subida de Prusia, se explicaban los antecedentes del conflicto de Rusia con Occidente y cosas de estas. Algunas conferencias se tomaron grabadas y están escritas. Un año explicó el centenario del Interim de Augsburgo, el centenario del Tratado de Westfalia, el centenario de la paz de Aquisgrán y el centenario de la Revolución del 48. Un curso histórico interesantísimo que se conserva en gran parte. Están chivos y había cintas y cosas de estas. Son inolvidables las cosas. Y esto lo hacía de una forma que la gente le interesaba y nos formaba. Y si no te acuerdas ahora de todo, pero la idea general te iba más siendo madurar. Rebuscando en toda la unidad. Su intención era la teología de la historia. ¿Y por qué hacía teología de la historia? Pues para explicar qué es la esperanza reinada de Cristo. Toda su tarea de utilizar gran parte, todo lo que se hace falta para la teología de la historia, era para formar en los celadores del apostolado el sentido de la esperanza del reinado de Cristo. Todo esto que digo está escrito en artículos como la actualidad, están reunidos en este librito sobre la actualidad de la idea de Cristo Rey, aquel somos pesimistas, etc. El arco iris de la paz romana, comentando la Annum Sacrum, y en aquella hizo hacer a un jesuita una traducción y unas introducciones a las encíclicas, estas cinco encíclicas, bueno, las añadieron también si futura, pero sobre todo la Annum Sacrum, la Ubi Arcano Dei, la Quas Primas, la Ubi Arcano, la Quas Primas, la Miserentissimo Redentor y la Sumum Pontificatus. Estos dos libros los tengo aquí para que se vean. Son cosas que si las hemos leído los tenemos que releer. Y los jóvenes si no las han leído pues tienen que leerlas. Y tenemos que volver siempre sobre esto. Y su intención era profundizar en serio, no tomarlo como una pura rezar sin saber por qué se rezaba. La oración del apostolado es una oración específicamente apostólica y apoyada en las promesas del corazón de Jesús del reinado en el mundo y por tanto al servicio de la iglesia y con todas las intenciones de la iglesia. El orando con el apostolado de oración, lo que tenemos que anhelar siempre es la conversión del mundo, la conversión de los chinos, de los japoneses, de los musulmanes. Oh, que no puede ser. Para Dios nada es imposible. ¿Creéis que era fácil convertir a los griegos y los romanos? Para Dios nada es imposible. La iglesia no puede renunciar a la predicación. Está hecha para... Ay de mí si no evangelizase. Está hecha para anunciar que Cristo es el único... El nombre de Cristo es el único nombre que se ha dado a los hombres para que sean salvos. Que no hay ningún problema humano que tenga ahora solución, sino en el reino de Cristo. ¿Me permitiréis un inciso? El otro día lo hablábamos con uno de vosotros. Esto que decía el padre Brandis, que los problemas actuales de la sociedad contemporánea son insolubles, más que en una conversión de los pueblos a Dios, de una penetración de la gracia salvadora en toda la moral familiar y política y económica. Hay algunas cosas que son de una patencia angustiosa, que de tan graves que son, no se dicen nunca, ni se pueden decir. Mirad, ahora están hablando siempre que si las pensiones, que si el estado de bienestar, que si asegurar las pensiones, que si combinando lo público con lo privado, que si el Pacto de Toledo. En esto hacen ver que están de acuerdo desde la iniciativa hasta el PP y los socialistas y los nacionalistas, todo el mundo habla de que lo arreglarán, porque claro, no van a decir, de aquí 15 años nadie tendrá pensiones, o de aquí 20 no los tendrá. Bien, el estado del bienestar a la sueca, diríamos, extendido por todo el mundo, es inviable, como no sea que el promedio de hijos por familia sea de 4 o 5. Si no, no hay nada que hacer. anticipándose la jubilación, alargándose la vida por los progresos médicos y disminuyendo la natalidad, ya me explicará quién va a pagar las pensiones. ¿Quién va a pagarlas? Y esto no se puede ni plantear, porque en cuanto lo planteas, verías que en el contexto estadístico solo tiene una solución, que es la eutanasia, primero despenalizada, después obligada, después subvencionada por la seguridad social. Claro, es mucho más barato matar a una persona a 70 años que mantenerla dando una pensión hasta los 95 o 100 que va a vivir ahora la gente de promedio. ¡Nos matarán! Yo le llamo la eutanasia gratuita, laica y obligatoria. Como la enseñanza. No será menos mortífera que la enseñanza gratuita, laica y obligatoria. Aquello mató las almas. Aquello ha matado las almas de gran parte de los pueblos católicos. Ahora matará los cuerpos. Como la enseñanza gratuita, laica y obligatoria ha matado las almas de los pueblos católicos, almas individuales, además de su espíritu, diríamos, de su ambiente colectivo, pero ahora matarán a los, nos matarán. No, los números no salen de otra manera. Y claro, esto no se va a decir. No se preocupe, el estado de bienestar, usted cobrará pensiones 30 años, porque los que tengan 85, 90, entonces ya no cobrarán, porque los mataremos, que será muy barato, porque en un solo acto médico rápido, pues se incinera y ni siquiera ocupa espacio. Bien, esto parece una paradoja, parece un cuento. Es la pura verdad. Pero claro, no espero que lo diga ni Aznar, ni Jordi Pujol, ni Ardanza, ni el nuncio de su santidad en una recepción en el Palacio de los Reyes. Esto no lo va a decir nadie. Y mirad, no es que no tengan solución las cosas, es que no tienen planteamiento. Los problemas humanos actuales, urgentes, gravísimos, apremiantes, no tienen ni planteamiento en el lenguaje político, economista, tecnocrático. No tienen ni planteamiento, pero son problemas insolubles. ¿Cómo se podría restaurar una familia fecunda y numerosa? Pues ya te aseguro que no, como no sea reiterando desde los púlpitos cada día y en los confesionarios, en el supuesto que la gente vaya a confesarse, la doctrina de Pío XI en Acuastico Nubi o de Pío XII cuando hablaba de esas cosas, lo que ha dicho el Papa cada vez que lo ha dicho, se ha armado un lío tremendo, ¿no? Y por eso está siempre combatido, porque habla de esto. No se puede abortar, no se pueden hacer trucos artificiales de anticoncepción, el ideal de la familia es la fecundidad, y etcétera, etcétera. ¿Y quién lo dice esto? Pues el que lo dice, tratan de cavernícola, y si no lo dicen, ¿quién va a salvar de la muerte a los ancianos? De la muerte. Bien, es una pequeña digresión, pero que estilo bastante orlandiano, y así de comentarios muy crudos, muy crudos. Y decía, ya le pueden dar vueltas, por más vueltas que le den, no se resolverá, ya le pueden dar la ocasión. O sea que vivimos en un mundo gravísimamente abocado en una catástrofe que no tiene humanamente solución, ni ahora ni planteamiento. La guerra nuclear es posible. Si tal como suena. Pues claro, si no, no tendrían armas atómicas los franceses. Y las tienen los hebreos, y las tienen los rusos, y las tienen los indios, y las tienen los chinos. Hay una serie de cosas que yo Palandis insistía y las describía muy en crudo, y todo el mundo, los que han oído hablar de aquel tiempo, saben que hablaba así. Entonces decía que la necesidad urgente es lo más urgente sobre modernizarlo todo. Ahora, para sobre modernizarlo todo, había que poder hablar desde la fe de todas las cosas humanas. Y había que tener la responsabilidad de no querer estudiar historia para ser sabio, sino para servir al reino de Cristo. Y no quiere estudiar filosofía para ser sabio, sino para servir a la empresa. Por eso, si quieres ser sabio, no vuelvas. Y después teología, que estudiase mucho y procurase llegar a las mejores notas. Entonces esto lo fui entendiendo, pero ahora lo entiendo mejor, de una forma más auténticamente, el padre Hernández. Mirad, si no recuerdo mal, yo tengo poca memoria de sí de textos, y no soy erudito de la Biblia, sino especialista, pero me parece que es el mismo San Mateo, en los capítulos del Sermón de la Montaña, que a poca distancia se dicen estas dos cosas, y si lo dicen dos evangelistas es igual. Cristo dijo estas dos cosas. Me parece que están narradas por el mismo evangelista, en la misma perícopa que dicen ahora. Mirad de no hacer vuestras obras para ser vistos de los hombres. Y un poquito después. Nadie enciende la luz para ponerla debajo del cerebro, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Así luzca vuestra luz ante los hombres, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Qué es contradictorio esto? ¿Quién puede con sus obras dar gloria a Dios si las hace para ser alabado por los hombres? Si la intención es lucirse, ya escogerá de otra manera. Porque para hacer patente la gloria de Dios ante los hombres, muchas veces tendrás que hacer cosas que los hombres te perseguirán, te maldecirán y dirán contra ti toda suerte de mal, como si al Cristo le llamaron Belcebú, no nos van a tratar a nosotros mejor. Esto está en el Evangelio. Entonces resulta que no se puede poner la luz bajo el celemín si no se está dispuesto a ser humillado. El que no está dispuesto a ser arrinconado no tiene camino ninguno para levantar la antorcha de la fe de una forma brillante, no sé si que brille ante los hombres. ¿Me explico? Si se busca el triunfo humano, no se puede ser fecundo apostólicamente. Aquí está. Por eso decía, no he visto nadie que no haya experimentado el fracaso, que haya hecho nada de particular en ningún orden. Toda la apostolada, evidente. Si se busca el prestigio, no mereces tener prestigio, lo tienes peor para ti. Y era así. Y era muy, muy exigente en esto. Y exigente como son todos los santos. Entonces ahora continuamos con una cosa. Vosotros si leéis otra vez Pensamientos y Ocurrencias, los que no lo hayan leído 5 o 6 veces, que lo lean, y los que lo han leído unas cuantas veces, lo lean la 10ª, la 15ª, la 12ª vez, la 27ª. Veréis que no dice, me proponía formar un núcleo, que se dice mucho, de dirigentes católicos selectos, formación de selectos. No sé si me explico. No decía esto. Comparaba lo que había entrevisto que tenía misión de hacer a un grupo de hombres y mujeres integrados en la legión de almas pequeñas, víctimas del amor misericordioso, instrumentos del amor misericordioso. Y nos comparaba a aquellos ciegos y cojos que en una parábola evangélica son invitados a las bodas, porque los que están sanos no quieren ir. Y nos comparaba con las almas aptas para recibir, entender el mensaje de la infancia espiritual y el amor misericordioso, débiles y humilladas, almas míopes y enfermizas, humilladas, desahuciadas por sus médicos y sus enfermos, sus consejeros, sus maestros y médicos, gente sin remedio, diríamos, ¿no?, que hubiesen experimentado que no podían humanamente arreglarse a sí mismos y que sin la gracia de Dios no se arreglan ni las cosas humanas. Y el haberlo experimentado es una gran incongruencia para que la gracia llegue más. Y esto está en pensamientos de Corintios. Estamos descritos con un grupo de gente profundamente convencidos de nuestras pocas fuerzas y valer. Profundamente conscientes de que somos nada. Entonces, como que lo primero que hablan pensamientos y recurrencias es de las revelaciones de Parelemonial, yo he vuelto a leer, que ahora lo hago mucho, Cristian Das ha escrito mucho sobre esto, desde los primeros tiempos hasta los recientes, ¿verdad? Y hay artículos que está todo eso reunido. Por tanto, seguramente os sonará, pero yo voy a tomarlo en la congruencia que tiene esto con pensamientos y ocurrencias. Santa Margarita es una mujer que era como muy complejada. Y después de haber dicho 50 veces que el Señor le había dicho una cosa, después dice, a lo mejor me engaño y engaño a los demás, lo cual puede pasar, una persona puede pasar. Y puede uno pasar que si no se engaña, piense que se engaña. No tenía mucha seguridad. Si no hubiera sido, porque Claudio La Colombier le prohibió que resistiese y tuviese más escrúpulos sobre esto, y cuando se sentía movida por Dios no resistiese, y estuviese convencida que era cosa que Dios lo llamaba a hacer aquello, ni hubiera continuado. Y después, como lo escribió en Londres, que estaba convencido de la santidad de esta religiosa que el Señor le había dicho, y citaba textualmente unas revelaciones del Señor de Santa Margarita que le había comunicado, entonces quedó impreso. A los 4 años de la muerte, a los 2 años de la muerte de Claudio de Colombier, quedó impreso en 6 volúmenes de sus sermones y todo eso, y sus retiros. Y entonces en el comedor del convento, que se distrajo la que preparaba la lectura, se leyó que una santa religiosa tal cosa, y entonces todo, era ella maestra de novicias, y todas las novicias y las superiores y todo el mundo oyó que el jesuita Claudio de Colombier, ya muerto en honor de santidad, había escrito en Londres las palabras que el corazón de Jesús le dijo a Margarita María. Y entonces Santa Margarita se dedicó a propagar el retiro espiritual de Claudio de Colombier, y así apoyarse en la autoridad de aquel señor para difundir lo que el señor le había confiado a ella, ¿no? Pero una mujer tenía complejos curiosos. A veces es doloroso leerla tan acomplejada, y yo no. Y en un momento explica, me acaba diciendo, se ha hablado con mucha sinceridad, os digo, os pido que me guardéis secreto, etc. Le dice a una madre Somés, que le escribí mucho, el año 89. Dice este párrafo absolutamente divertido. Vamos a verlo. A mí me recuerda, pienso, me consuela pensar, no hay por qué decir nada mal de la Santa Margarita María, sino al revés. Cuando yo pienso, esto me acabo de dar cuenta ahora hace poco, que cuando el Señor le dice a Pedro, tú eres Pedro, no te ha revelado esto la carne y la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, la confesión de la divinidad de Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios mío. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Enseguida, párrafo siguiente, Pedro tomó aparte así a Jesús, le dijo, tú vente conmigo, le separó de los otros, y como que Cristo acababa de anunciar la muerte en la cruz, palabras misteriosas, acababa de anunciar la persecución, entonces Pedro le dice, deja, esto no tiene que ocurrirte. O sea, Pedro, haciendo de papa, diríamos, le aconsejó a Cristo que se dejase estar de pesimismos y que tuviese esperanza que no le iba a pasar nada malo. Esto está en San Mateo, leedlo. Es absolutamente ridículo y muy esperanzador. Entonces, cuando el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, le llama a Satanás a Pedro, acaba de llamarle, iluminado por el Espíritu de Dios, no la carne y la sangre, sino mi Padre te lo ha revelado, acaba de decir, mi Padre te lo ha revelado, y después le dice que le inspire a Satanás. ¿Por qué? Porque le está aconsejando que se deje estar de expectativas pesimistas o que sea. Pues una cosa, tal vez de menor cuantía, pero no menos ridícula que el paternalismo de Pedro, una vez hecho el primero de los apóstoles, ya cree que puede dar consejos a Jesús, y le da consejo de que no vaya a la cruz, sencillamente. Y no, siempre, después cuando vino, se fueron todos. Pues mirad, Santa Margarita, qué cosa más ridícula. Le daba consejos al Señor. Debo deciros que algunas veces me he quejado a él porque no emplea personas de autoridad y de ciencia. Qué cosa más divertida. Una monja decirle al Señor, ¿por qué me has venido a buscar a mí? ¿No ves que esto es un convento provinciano, una visitación aquí en Alta Saboya? Esto, ¿no? Vete a París, donde hay un convento fundado por la reina destronada de Inglaterra, el convento de Chaillot, que lo fundó la mujer de Carlos I, que le cortó la cabeza a Cromwell, su mujer era católica, Enrique IV, y fundó un convento de salesas. Vete allí, allí hay monjes que son de la gran aristocracia, encontrarás gente que son de príncipes de sangre, ¿no? No sé si me explico. Vete a un antiguo amante de Luis XIV, sido carmelita, y una santa, la Valera, ¿no? Y por cierto que la reina María Teresa de Austria, canonizable en el juicio, fue a la profesión de la querida de su marido, cuando hizo profesión en el convento carmelitano, ¿no? Una profesión en la cual predicó, me parece que por suerte también un sermón muy cristiano. Pues vete a esta que por lo menos tiene el prestigio de haber sido amante del rey de Francia, ¿no? Vete a una persona que sea de sangre real, una gran nobleza, ¿no? Persona culta. En Francia había unas mujeres entonces espampanantes, tremendas, ¿eh? Escritoras, psicólogas, la duquesa de Longueville, la Madame de Sevigné. Busca que te pongas al borde de la devoción, donde es un personaje de estos, ¿eh? Algunas de ellas hicieron propaganda jansenista, lo que pues, es de moda, ¿no? Algunas veces me he quejado a él, mirad qué divertido. Porque no emplea personas de autoridad de ciencia, que hubieran podido adelantar mucho con su influencia. Y veis, no estaba curada todavía, ¿no? De aquella vanidad y mundanidad de la que ella dice que era tentación de su orden, que iba a deshacer, tentación satánica de figurar en el mundo, que iba a deshacer lo que había fundado San Francisco de Sales, y que la devoción de Santo Jesús es el remedio que desde el cielo había obtenido el fundador para volver a la sencillez fundacional a las salesas. Esto lo dice Santa Margarita 10 o 12 veces que yo he encontrado, me parece que debe estar 20 o 30, lo estoy buscando. Pero mirad qué consejo, y me parece, no está segura, me parece que me ha dado a entender, se ve que diríamos yo aquí, me parece que el Señor no le contestó, ¿no? Pero se lo dio a entender de una manera y que dice, me parece que, no, para no decirle, no digas tonterías, le podía haber dado un chasco. Pobre monja. Mire que le parece que le dio a entender, no dice que se lo dijera, que para esto nada sirve el poder humano. Pues claro, claro que se lo dio a entender. Lo extraño es que no hubiese entendido antes. Porque la devoción y el reinado de este sagrado corazón no se establecerán si por medio de personas pobres y despreciadas. Suerte que pensamientos y ocurrencias dice que somos muy pequeñitos. Y entre contradicciones, las ha tenido siempre. Todo lo que tiene que ver con la devoción de Jesús ha tenido contradicciones siempre. A fin de que no se atribuya nada al poder humano. Y que a pesar de todas las oposiciones y contradicciones que en contra de esto pudieran levantarse, reinará y se manifestará. Y hará que le amen aun los mismos que se opusieren a ello. Esto es lo que dice Santa Margarita. ¡Qué maravilla de sinceridad! Os descubro mis pensamientos sencillamente, realmente. No puede ser más sincero. Meter la pata así y después decir, el Señor me parece que me da a entender que lo que yo decía no tenía ninguna congruencia. Que no sirve para nada. Santa Margarita, que vacila tanto, dice, una de las cosas que dice con mayor certeza es que el Señor había escogido San Claudio la Colombier para llamar a los jesuitas a ser apóstoles del corazón de Jesús. El Señor me ha hecho sentir sin que bien quepa lugar a dudas que los padres de la Compañía de Jesús tienen que ser dar a conocer al mundo la autoridad y valor de la devoción de San Claudio. Y entonces dice, cita esto y le dice a la madre de Somés, el año 89 también, por lo cual, si os encontráis con algunos de ellos de buena voluntad, procurad que se ocupen en esto. si vos han trobat de bona volta, me parece siempre leyendo, que es muy admiradora de los escritores y piensa que son todos santos. Pues aquí dice, a la madre Somés, después de decir que Dios quiere que sea apóstol de la Junta de Jesús, si han trobat, es un partitivo en francés muy claro, si entre los jesuitas hay, encontráis alguno que tenga buena voluntad, hace que se ocupe del apostolado del corazón de Jesús. ¿Eh? Y eso es lo que nosotros también tenemos que procurar hacer, ¿no? Y entonces voy a explicar Santa Margarita, lo que el padre Orlandis explicaba de la devoción al corazón de Jesús, la esperanza del reinado, el sentido que tenía para él la doctrina padre Ramier, forma sintética, la importancia de Santa Teresita como mensajera de la madre misericordiosa, y después hablaré también de la teología de la historia del padre Orlandis, la esperanza del reinado de Cristo, bueno, si no, no se entiende nada de su vocación. Ahora esto está más claro, se puede explicar según el catecismo de la Iglesia Católica. Y hay dos cosas en la obra del padre Orlandis en las cuales no se hubiera dado su apostolado y que para nosotros son también importantes tener en cuenta, que son el espíritu de los ejercicios de San Ignacio, de los cuales era uno de los mayores conocedores que ha habido por aquí en Barcelona, ha habido gente muy eminente, y la otra fórmula que él decía siempre, la síntesis tomista, la síntesis tomista. Se buscaron toda la unidad, Santo Tomás, un vehículo de armonía cultural, y unificaron todas las cosas armonizadas, la síntesis tomista. ¿Qué función tiene?